Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa. Episodio número 66, creo que no sé si lo dije o no lo dije, siempre me pasa lo mismo. Vamos a hablar de otra excelsa actuación de nuestro equipo, de otro brillante partido de fútbol ofrecido sobre el terreno verde. Y qué mejor para eso que presentar a mi compañero y amigo, a Don Prisas, a mi héroe favorito y al recientemente bautizado como el abuelito PR, Don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? ¡Quiero mi cocool! ¿Cómo estás? Señor Don Taker, querida hermandad necaxista, pues estamos, existimos ya, básicamente. No, contentos, Felipe y con tenis, por otras cosas que no tienen nada que ver con Necaxa, pero aquí estamos, ¿no? Para platicar y soltar veneno, quejas, reventar, ahora sí vamos a reventar, pero bueno, de lo lindo. Y bueno, gracias por sale, bye, diría el Urban Ranking. Y aquí estamos. Y no estamos solos, tal como prometimos la semana pasada, tenemos invitado, que en realidad no es invitado, porque pues, es de la casa. Él sí sabe de lo que habla, no como nosotros que venimos aquí a decir pura barbaridad. Desde Aguascalientes, pero él no es ranchero. Mi compadre y también mi amigo, o sea, igual que Murdo, compadre y amigo, Don Arturo Reyes, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Taker? Como siempre, un saludarte, eras, pues bueno, ni te digo, ¿no? Tú y yo compartimos el rancho, entonces ahí estamos en contacto más seguido. Bien, pues la verdad es que igual que eras, ¿no? Lo lograron, nos rompieron, o sea, nosotros que somos abanderados de defender todas las causas, lo lograron, ¿no? Felicidades porque han destruido el último bastión de la defensa necaxista con su actuación del viernes pasado, ¿no? Salvo Luis Ángel, y por ahí hablaremos encarrerado el programa, el hashtag que se vayan todos, ¿no? La verdad es que una cosa, no, es que yo no recuerdo, oye, los cursos por correspondencia de tender camas parece que llegan más fácil que nunca, ¿no? Porque yo no recuerdo una actuación de este calibre como la que vimos el viernes pasado, ¿no? Es que ya llegan por mail, compadre. Sí, ya vi, ya es un PDF, ¿no? Te lo mandan ahí, descárgalo y mira, así se hacen las camitas y todo. Haces tu pago y lo tienes en 5 segundos. Sí, no, la verdad es la tecnología increíble hasta para eso, ¿no? Ahora, a ver, yo quiero que me explique. O sea, desde luego me agrada cuando vienes, Arturo, pero sí, yo me siento, en lo personal, me siento así como en inferioridad numérica, ¿no? Así como que pues me van a aplicar la de pinche chilango pendejo, pinche chilango tal, ¿no? Pero ahora, aparte de todo, ustedes se suben a mi barco. O sea, ¿de qué demonios se trata? O sea, ¿hoy me toca a mí defender a esta bola de muertos o qué pasa? La cosa es que no hay nada que defender, según yo, ¿no? Salvo a Luis Ángel. Luis Ángel, discúlpanos. Toda la vida, discúlpanos. Hubiera empatado Luis Ángel y entonces sí, cerramos todo, ¿no? Que se vaya todos y Malagón a los 11 que le echen. Yo te lo decía en Twitter, no sé si Murdo comparta, yo añadiría, me entendieron. ¿Sumaría? Sumaría, gracias, Murdo. ¿Y de qué? Y a Unai salvan, ¿no? Se me hace que estuvo perdido, ¿no? O sea, no fue tan relevante. A mí no me gusta por la banda derecha. Creo que lo hace mejor por la izquierda. Yo creo que es eso más bien. O sea, lo cambian de banda. A ver, es como pasó con Zendejas, ¿no? O sea, cuando anduvo por izquierda se le vio más perdido que como cuando andaba por derecha, ¿no? Y con Idekel es el mismo caso. Ahí el asunto es, hombre, pues si está el becado Guzmán, ¿por qué tenemos que estar improvisando esas cosas, no? Eso es lo que yo no entiendo. Mira, Josgar en alguna ocasión en Necaxa TV nos lo dijo y nunca se me va a olvidar. La actitud no se cuestiona, ¿no? O sea, caramba, es lo menos que uno puede echar, ¿no? No dijo actitud, a ver si me acuerdo cuál era la frase, pero la sí, o sea, hablaba negociable, ¿no? Ajá, exactamente, sí, exactamente, más bien iba en relación a eso, ¿no? A que, hombre, si el fútbol no te alcanza, mostrar tantita sangre, ¿no? Y estamos en un punto en el que no estamos mostrando ni eso, ¿no? Salvo Luis Ángel, que me parece que por su mente pasa evidentemente el hecho de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y de que él sabe que hay un objetivo personal para él en sus buenas acciones, pero la verdad es que pareciera que les vale madre, esa es la verdad, ¿no? Perdón por el francés, ¿no? Pero bueno, no me lo explico de otra manera, ¿no? Oye, compadre, en este programa te voy a pedir, nunca nos expresamos, en especial yo, nunca me expreso de esa manera. Entonces, por favor, sé más cuidadoso, ¿sí? Vamos a entrar bien en tema, materia, en nuestro contexto. El pasado viernes 26, gracias, Mordo. Ay, te voy a mandar un beso ahora sí, Mordo. Necaxa visitó el Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse al Puebla. El resultado, pues no podemos hablar de que fue un resultado justo, porque si quisiéramos hablar de un resultado justo, sería goleada a favor de Puebla. Fue 1-0, ganaron el equipo local, los Camoteros, y Necaxa nos dio una actuación bastante pobre, ¿no? Ya decía Arturo que, salvo Malagón, pues ningún otro. A ti te tocó, Arturo, estar en la transmisión de radio, como cada semana. ¿Qué nos puedes decir del partido? O sea, aparte de que ya te rompieron y de que Solomón, ¿qué podrías rescatar tú del encuentro ante Puebla? Sí, ya poniéndole más, dejándole a la víscera, ¿no? Y hablando, pues, un poco más en forma, la verdad es que a mí, toda la semana en Necaxa Radio estuvimos hablando respecto a, bueno, por lo menos, sí recuerdo que Manuel y yo, en relación al mensaje que mandarías si sales a especularle al Puebla, ¿no? O sea, no, con todo respeto, evidentemente, y no se trata de minimizar y todo rival cuenta, pero yo puedo entender que salgas a especular al Volcán, o sea, porque por muy alternativo que sea el cuadro de Tigres, pues hombre, son Tigres y es su casa, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo puedo entender que salgas un poquito más medroso en tu planteamiento. Contra Cruz Azul, aunque haya sido en casa, bueno, igual también puedo entender por el poderío que tiene Cruz Azul últimamente, ¿no? Aunque Juan Reynoso pareciera que le agarró la onda a su maquinita, pues en ese sentido también lo puedo entender. Pero salir a especular con el Puebla, que venía de empatar de último minuto contra el Querétaro, eso ya me hubiera, yo pensaba que iba a ser un exceso, ¿no? Finalmente es así, o sea, otra vez vemos este Necaxa que regala el primer tiempo, dices, híjole, de veras no aprendimos nada del de Monterrey, porque el de Monterrey, el segundo tiempo, a mí la verdad es que sí me ilusionó, o sea, sí dije, bueno, hombre, parece ser que el equipo sí da para más, ¿no? O sea, a mí me daba la sensación de que el equipo sí podía conseguir otras cosas. Finalmente no es el caso. El tema de mandar a la cancha, hay gente que, con todo respeto, me parece que no tiene nada que hacer en el equipo. Hablando de Sandoval, por ejemplo, que cada que entra, lo de Sandoval es constancia pura. Jamás ha dado una actuación que te haga pensar porque Sandoval invariablemente no lo hace mal, no lo hace bien. O sea, no, yo no puedo entender eso. Y sacrificas el potencial de Idekel Domínguez por izquierda. Idekel, que no es ningún secreto, que se entiende muy bien con Zendejas por izquierda, exactamente. Y entonces, por fin mandas a Zendejas a la izquierda y pones a Idekel por derecha, ¿no? Cuando tienes a Carlos Guzmán, que según yo, pues es lateral derecho. Entonces, debutas a Aguilar, ¿no? En la central, con justa razón, creo que ni Mario ni Yair, más Mario que Yair, no han sabido justificar su titularidad en lo que va del campeonato. Pero, o sea, una serie de maniobras que dices, híjole, tienes la posibilidad de poder mostrar la mejor cara de Necaxa y no lo haces. O sea, por el hecho de caramba, pues Guzmán por derecha y dejas a Idekel por la izquierda, ¿no? Ya lo que le hagas a la central, bueno, onda tuya, ¿no? Lo de Unai que entra en ese muy especial saco de la gente que se salva, pero adelante otra vez Barragán e Ian, ¿no? Cuando tienes, yo no me explico cómo es posible que Brian Casas no haya entrado, por lo menos para la segunda etapa, para tratar de desequilibrar. Hombre, hicieron cambio de portero, carajo, y le tiraron una vez, dos veces máximo, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias que sí reflejan, pues, que el equipo no está caminando. Yo no rescato nada, esa es la verdad, ¿no? Salvo la monumental actuación de Malagón, que es un monstruo, o sea, de verdad, eso sí me parece digno de destacar en ese sentido, me voy a abrazar de eso, ¿no? Esta directiva ha logrado que la portería no sea un tema de preocupación desde que ascendió. Primero con Barovero, después con Hugo y ahora con Luis Ángel. Y pareciera que son hombres que comen en ligas distintas, pero la verdad es que comen en la misma mesa, ¿no? O sea, hoy Malagón, con base evidentemente a lo conseguido con Necaxa, come en la misma mesa que Barovero, ¿no? Porque incluso la copa que levanta Barovero, pues hasta el mismo Barovero sabe que no la consiguió él, sino que la consiguió Josgar Gutiérrez. Entonces, en el tío la portería bien, pero de los demás, salvo Unaya y Dekel, que bueno, sufriendo su posición, porque en esa posición no está cómodo, para mí es inexplicable lo del viernes, inexplicable en todos niveles, ¿no? Porque tienes en teoría gente que te puede sacar las papas. David Cabrera, la verdad es que para eso ni hubiera regresado, mejor lo hubieran aguantado otro partido. Entra Fernando Arce y en modo Fernando Arce, ¿no? O sea, haciendo lo propio. Brian Carvalho, que muchos sentían que pudiera ser la solución, nosotros habíamos dicho que no tanto, finalmente pues no hay un peso. Por ahí Yerko Leiva da algunos esbozos, pero Juan Delgado también nada, el Tanque también nada, como que los cambios son como de FIFA, ¿no? O sea, a ver, ¿quién es delantero y a quién? Si quiero sacar un delantero, pues mete un delantero, pero sin mayor idea más allá de que comparten la posición. El resultado jamás estuvo en riesgo, a pesar de ser 1-0, ¿no? O sea, me parece, yo por ahí decía, llevo desde el Clausura 2005 cubriendo al equipo. Lo que vi el viernes es algo que yo así de inmediato ni siquiera tengo un antecedente a la mano de haberlo visto. Debe de haber probablemente en los tiempos del Ruso, en los tiempos de Leaño, ahí de en lo que estaba este vestidor y todos los problemas que tenía Leaño ahí, pero así de bote pronto yo no recuerdo una exhibición como la del viernes pasado, donde te fueras vaya, empiezas un poco a bromear para no llorar, ¿no? Esa es la verdad. Ok, vamos a darle un toque de optimismo a este programa, por para esto que el positivismo murdoxiano. Compadre, dinos qué fue lo bueno de Necaxa en este partido. Pues sí, me quedo nada más con el asunto de Malagón, ¿no? Y su innegable peso específico. O sea, ya nos queda claro que pues lo decían en la transmisión, él y 10 más. O sea, no hay mucho que decir. Cuando por ahí se quejaba y parecía que pudiera salir por lesión, digo, que lo hizo el partido pasado, y creo que en este por ahí también estaba ahí medio acusando algunas molestias. Dije, ¿qué va a pasar, no? Porque ya ni siquiera estaba Edgar Hernández en la banca, sino Rubén Castellanos, el juvenil. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Qué bueno que no fue, porque si no esto se hubiera ido al carajo, pero de una manera increíble. Y decíamos que Puebla, si bien no es un flan, o sea, en casa sobre todo se hace mucho más fuerte. Además es un equipo que ya tiene también cierta constancia, ¿no? Que no ha rotado mucho en cuanto a sus movimientos, sobre todo hacia el ataque. Cristian Tabó, ¿no? Santiago Ormeño, Omar Fernández, ya son gente que se conoce, cosa muy distinta a lo que está viviendo Necaxa, ¿no? O sea, este par, ¿no? De Jan González y Martín Barragán son un caso. Digo, Martín ya había... ¿Por qué? Si ya había probado banca, ¿por qué no lo mantienes ahí? O sea, creo que pesa más cuando viene de recambio y no, ahora lo mandan a la cancha. Jan González tiene un terror, pero un pavor a disparar a portería que yo no lo entiendo. O sea, eres delantero, se supone, ¿o de qué juegas? O sea, ¿o eres 10, eres como un falso 9? ¿De qué juegas, Jan González? Neta, o sea... esa jugada en el primer tiempo donde es un cobro de tiro libre que decíamos, la pelota parada, y tú lo decías, Taker, ¿no? La semana pasada, la pelota parada, con la panza remata para y la manda a un ladito de la portería. ¿Por qué no la, o sea, por qué no controlar para meter el derechazo? O no sé, o sea, es como, hay otra jugada donde viene de frente y prefieren cruzar la pelota. También Martín Barragán, hay otra donde en lugar de buscar el drible, encarar y disparar, quiere meter un cambio de juego en el área grande, ¿no? Y la manda lejísimos de ir buscando a Maxi, y nada, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que no ves ni pies ni cabeza. A estas alturas, que entre Jerko Leyva, y no da un pase bueno. O sea, no puede ni mandar a un centro. Es lo único que tienes que hacer, eres mediocampista. Se supone que para eso te rentas, padre. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes mandar un pase de 2 metros al pie? son, o sea, de verdad, fue grande la frustración, como hacía muchos años que no la veía yo. Creo que desde aquel torneo del descenso, no me sentía con este nivel de frustración. Sobre todo por eso, porque vas perdiendo y entra Maxi Salas de cambio. Y cuando le toca cobrar un tiro de castigo, va caminando a acomodar la pelota. O sea, dude, vamos perdiendo. O sea, ten algo de dignidad y muestra algo de sangre para buscar el partido, ¿no? O sea, y bueno, lo de Brian, lo de Carvalho, pues a mí me parece que también, digo, no se esperaba mucho más. O sea, llega, no conoce a los compañeros, no sabe el sistema de juego, sin embargo, pues ahí está. Y ese es el nivel de desesperación ya de lo que tiene el profe Cruz. Es más, hasta me sorprende que haga los cambios, ¿no? O sea, luego al medio tiempo, buscando el no sé, levantarse o no sé qué, porque la verdad no logró nada ni presentó nada interesante al frente. Y después la salida de creo que dando el cuestionamiento. ¿Eh? Buscando el no cuestionamiento de que no le mete mano al equipo, ¿no? Creo. O sea, sí, o sea hacerlos por hacerlos, ¿no? Como el cambio así nomás por así, porque, o sea, lo que decías, ¿no? Sale Raúl Sandoval y entonces sabes que va a tirar a Sendejas de lateral. O sea, no podías haber previsto esa situación, de verdad, creías que esto iba a suceder. Y lo mismo, o sea, para eso está, se supone, el ¿cómo le dicen? El hipster, Carlitos Guzmán, ya ni me acuerdo, ¿cómo se llama el vato? Ahí está nomás en redes sociales cobrando, ponlo a jugar, para eso es, para estos momentos es donde lo necesitas, ¿no? Terrible que con esta decisión, bueno, con esta ausencia de Julio González, se te caiga todo el aparato defensivo y a eso, o sea, te pones a improvisar y luego además pues toca que pones a jugar a Jorge Aguilar, que no había visto un minuto, ni siquiera de cambio. Son como muchas decisiones que uno no entiende. Es más, yo la semana pasada también te cuestionaba, ¿no? Lo del medio campo con David Cabrera, que ya estaba en banca. ¿Por qué no dejar a Jairo? O sea, Jairo estaba haciendo una buena labor. Me parecía que lo había estado haciendo bien con Andrade. Ahí se habían entendido bastante. Y ahora ni siquiera eso es versión de campo. Entonces, cuando metes a tu Jerko Leyva, ya no tienes posición de pelota. O sea, que vas perdiendo 1-0, pero tampoco tienes la posición del balón. Y entonces así es muy difícil generar ataque. Entonces, no, o sea, por ningún lado le ves pies ni cabeza entre las decisiones que toma el profe Cruz y entre lo que hacen los jugadores que están entrando cuando les dan oportunidad. Entonces, yo no veo mucho para dónde hacerse ya. La verdad es, a ese punto hemos llegado. Mira, que la solución, el becado, ¿no? A final de cuentas. Pero decías tú de lo de Ian, ese remate con la panza. A mí me da la impresión que incluso como que se quiere quitar y por eso termina pegándole en la panza, ¿no? Porque literal, remata la panza y por poco la mete, ¿no? Pero ahí coincido con lo que dices, ¿por qué no intentar rematarla de alguna manera o parar el balón o algo, ¿no? Lo de Jairo, la verdad, Jairo lo había hecho muy bien y para lo que nos mostró Cabrera y para lo que nos mostró Arce, hubiera sido perfecto que se mantuviera Jairo como titular, ¿no? Jerko, como dices, pues no da un pase bueno, o sea, no sé qué demonios con Jerko, pero tampoco pasa nada con Salas, ni con Delgado, ni con Sendejas, o sea, Sendejas también está, ya no sé si estos tres están al nivel de los demás, hablando de Delgado, de Zendejas, de Cabrera, me parece que ya entraron al mismo tren que los otros, porque Delgado, es cierto, ya tiene rato, ¿no? Desde el torneo pasado, y este torneo se perdió algunos partidos al comienzo, pero Zendejas y Cabrera era de los, y ya se subieron al mismo barco que los demás. Entonces no pasa nada con ellos, no pasa nada con Yerko, los cambios sirven para ni madre, Ian y Barragán en ataque sirven para eso mismo, para ni madre, y pues no tienes ni a quién meter, ¿no? O sea, yo por ahí destaco nada más, desde luego, pues creo que todos, creo que es la tercera vez en la historia que todos los necaxistas coincidimos en algo, el hombre del partido es Malagón, sin duda, pero aparte de Malagón, les decía yo, más allá de que ustedes creen que lo hace mejor por la otra banda, yo añado a Idekel y a Unai, incluso Unai por ahí corta un par de servicios que parecían peligrosos, y me parece que si alguien aparte de Malagón muestra sangre, es Unai Bilbao. El resto, pues, para llorar, empezando por el técnico, y pues no se ve por dónde. Yo sigo creyendo que el plantel es corto, pero pues más allá de eso, con los planteamientos del profe Cruz de que se le guarda a todo mundo, pues no se ve ni por dónde. Ya vimos que ya ni a balón parado genera peligro Necaxa, y pues lo que viene va a ser bien divertido en ese sentido, ¿no? El partido contra Pachuca, ya vamos a hablar de eso, pero desde ahora pinta para un 0-0 horrible, me parece. Terrorífico. Y el de Torreón, mano, ¿no? Después vas a Torreón de visita en una cancha donde, bueno, pues no, por lo general no sacas buenos resultados. Digo, ya a estas alturas ya la gente sabe cómo quedó el partido, pero Santos en la fecha doble visita y después regresa a su casa. Entonces, está muy complicado, ¿no? Porque además sí hay un momento, bueno, la jugada donde yo siento que queda claro cómo están las cosas, es sobre el final del partido, una de las múltiples atajadas que hizo Malagón, en una jugada que manda tiro de esquina y es Malagón el que va por el balón y lo pone en el punto del córner, ¿no? O sea, tu portero es el que tiene que hacer ese tipo de cosas. A mí me parece que lo dejan a su suerte, esa es la verdad, o sea, lo abandonan a Malagón, ¿no? Y eso es lo que a mí me brinca más, ¿no? O sea, como se los decía, yo se nos platicaba en alguna ocasión, dice, bueno, a ver, la actitud no se negocia, ¿no? O sea, es, si el fútbol no te va a alcanzar, por lo menos métele eso, y ninguno hizo. Kevin Mercado entra, y otra vez en Kevin Mercado, ¿no? Lejos del de Rayados, que por ahí casi hace famoso a Barragán, ¿no? Que le pone un gran cambio de juego, que Barragán, pues a lo Barragán la define. Pero sí llama la atención, no le interesa a nadie, esa es la verdad, ¿eh? O sea, entre jugadores prestados, ¿no? Hablando de Iam específicamente, por ejemplo, entre jugadores que están cómodos porque no se les exige, o pareciera que no se les exige, ¿no? Igual el profe Cruz, bueno, a mí me gustaría... Pues sí, pues nos dice el tema de la autocrítica y todas esas cosas, pues que son respuestas de stock, ¿no? O sea, que son cosas muy normales, le da la razón a la gente en estar molesta, pues no es como que tengas muchas opciones en ese sentido, ¿no? Entonces, ya en la semana escuchar algo que dijeras, bueno, por lo menos aquí se perciben señales de vida, ¿no? Más allá de las de stock, las respuestas del libro, esas que pues todo mundo hace, ¿no? En esa circunstancia, el equipo puede amanecer el viernes como último lugar de la tabla general, porque eso es lo que se va a disputar con el Pachuca. Digo, ya esta jornada no, por la derrota del Pachuca con América, pero el jueves se disputan el último lugar de la tabla general. Entonces, caramba, si eso no preocupa, bueno, entonces sí, ¿no? Si eso no te obliga a tomar determinaciones, entonces que sí. A mí me gustaría ver más, insisto, más sangre, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor el plantel, el equipo no da para mucho, efectivamente, y a lo mejor el torneo ya se fue. Pero caramba, quedan algunos partidos, por favor, por lo menos muestren algo de decencia al momento de disputarlos, ¿no? Oye, pero no sé también qué piense Murdoch. El profe Cruz también como que tendría que mostrar algo en la conferencia, ¿no? O sea, salió a no decir nada en realidad. Lo platicábamos en ayer en el grupo de patrones con Uriel. Él decía que al menos se encabronara. Claro, no nos referimos a que haga un Memo Vázquez y salga enojado, ¿no? Pero sí que se mostrara molesto con lo que está haciendo su equipo. Y ni eso, ¿no, Murdoch? Tú, no sé si viste tú la conferencia. No, ya. Las tres preguntas de la conferencia. Ya no la vi, pero bueno, sí leí eso, ¿no? De que podías haber visto la misma conferencia del partido contra Toluca o el de Cruz Azul y es la misma cosa, ¿no? O sea, no, ya no se vale, o sea, no se vale repetir, pues. No puedes salir a decir lo mismo porque ya te pasó. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que pues así como me dijiste hace dos semanas y me dijiste esta, pues también la próxima semana me puedes decir lo mismo y así nos la llevamos y no pasa nada. O sea, ese es el asunto. Él mismo dijo, o sea, si quieres resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y entonces sales y ves que la alineación inicial es Ian González con Barragán al frente. O sea, no hay congruencia en lo que está diciendo y lo que está sucediendo. Mejor que diga, vamos a seguir así porque confiamos en el proyecto y tengo fe en que mis jugadores van. Bueno, pues ahí al menos ya sabes que está, que le van a necear y ya sabes a qué le tiras. Pero que no me digas que vas a venir a hacer otra cosa. Y resulta que estás intentando lo mismo una y otra vez. Y ahora que tu variedad sea que Carvalho está regresando, pues tampoco es gran cosa. O sea, ya estuvo aquí, ya tuvo alguna oportunidad y no mostró nada. Ahora a lo mejor está en otro momento futbolístico. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero tampoco puedes esperar que un solo jugador te cambie el parado inicial y la actitud, ¿no? O sea, es que ese es el asunto, pues. Que no ves quién es el que pueda hacer algo diferente. Estuvimos viendo incluso el partido de la sub-20 porque, mira, Puebla lo que quieras y está al nivel y lo que sea, pero tiene un buen manejo de redes y nos permitió ver el partido en transmisión por Facebook y Necaxa también la compartió, ¿no? Entonces vimos ahí el encuentro y a mí me gusta mucho la dinámica del equipo de la sub-20. Al final de cuentas vas ganando 2-0 y pierdes 3-2, pues no es un buen resultado, algo no se hizo bien, me queda claro. Pero el partido fue muy agradable, o sea, fue un ir y venir, esta situación de la juventud, ¿no? El punto es que ahí vimos que la delantera pues tienes a Dani López y tienes a Bella. Y como creativo, como cerebro de ese equipo está Oscar Millán, que yo no lo había visto jugar y la verdad es que sí es bueno el muchachillo, muy chaparrito, quizás el físico no le ayuda para hablar del primer equipo, pero la verdad es que para cómo están las cosas, uno que te haga algo diferente, que tenga esa ansiedad y esas ganas de mostrar algo como lo que vimos con Brian Casas y que después vimos en la gran entrevista que le hicieron para Necaxa TV, o sea, ya, pues, apúntale a eso, ¿no? A darles oportunidad a esos que están esperando una ventanita. Qué mejor que esta ocasión, ¿no? Y manda un mensaje también para tu gente, a tu primer equipo, de que, pues, no le vas a estar tolerando lo que sea, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones con sangre y no nada más por encimita, lo que uno espera de su técnico cuando estás en una situación como esta. Ya, si te van a correr, pues, al menos trata de mostrar algo diferente y al menos que dejes a alguien que te agradezca el que le hayas debutado, ¿no? En primer equipo, como ahora seguramente Brian Casas, pues siempre va a estar en la mente que quien lo debutó fue el profe José Pepe Cruyff. Como él y Andrade, ¿no? Que Andrade pues llegó en condición de inamovible. O sea, sí, de acuerdo. O sea, a ver, es que es evidente que algunos no están valorando lo que tienen, ¿no? O sea, porque sí, yo estoy de acuerdo. ¿Dónde está Cuña? ¿Dónde está Abella? ¿Dónde está? O sea, bueno, se piden futbolistas, se refuerza el equipo y no los metes, ¿no? Y metes a Aguilar. A mí no me parece inadecuado el contexto para meter a Aguilar. O sea, creo que en un partido contra Puebla, sí, sin minimizar, insisto, al Puebla, ni mucho menos, creo que no es un contexto inadecuado. Pero es evidente que estás en desventaja. Finalmente estás debutando a un jugador sobre la marcha, ¿no? Entonces, si lo debutas sobre la marcha, pues te expones a cosas como un gol de esos, ¿no? Donde un defensa hace un remate todo aguado, todo descompuesto, y termina venciendo a Malagón, ¿no? Era la única manera de vencer a Malagón, con un remate de esas características, ¿no? No le iban a ganar de otra manera a don Luis Ángel Malagón, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría, yo coincido, ¿no? Ver otro manejo respecto al plantel, ¿no? Caramba, tienes a Brian Casas y metes a Maxi, ¿no? Que te ha demostrado una y mil veces que no va a pasar nada con él, ¿no? O sea, Maxi sigue viviendo de esa racha de 6 goles, ya tiene el año sin meter gol, y ya sabes, ¿no? Aquí te van a... No, que porque tú defiendes a Barragán y que no es que... Bueno, yo veo, y que Maxi no juega de delantero, que su función no es meter goles, yo no sé. Llegó metiendo goles y de pronto dejó de meterlos, ¿no? O sea, eso es una señal de que algo se rompió en el camino, ¿no? No sé si la estrategia, no sé si Sosa, no sé si Maxi, no sé. Pero Maxi Salas dejó de meter goles, punto. O sea, lo que me digan al respecto, y con Juan Delgado lo mismo, ¿no? Juan Delgado que también ya va para el año sin meter gol, ¿no? O sea, es una tristeza lo que le pasa al equipo al momento de hacerle daño a su rival, ¿no? O sea, la inoperancia que tiene Necaxa al momento de atacar, porque a mí no me parece que se defienda tan mal, ¿eh? Con sus errores, con las que le han pasado a De Luna, con las que le han pasado, pero a Necaxa no lo han goleado, ¿no? O sea, así de bote pronto, no recuerdo, bueno, Chivas le mete 2 goles, pero Necaxa mete 2, Puebla gana 1-0, Cruz Azul gana 2-0, con, o sea, no ha habido un marcador de escándalo, como el que sí pudo haber el viernes, dicho sea de paso. O sea, no, yo no veo a Necaxa con problemas serios adelante, los problemas, atrás, perdón, los problemas ellos los tiene, ¿no? O sea, con una delantera completamente inoperante. O sea, no es posible que Ian, fíjate, Juan Delgado no metió un gol, tiene rato, bueno, metió gol en el contra Mazatlán, ¿no? En el en la jornada 1, pero antes de eso tenía 4 goles y el último que metió lo mete en la jornada 9, el 8 de marzo contra Monarcas Morelia, ¿no? O sea, el 8 de marzo va a cumplir Juan Delgado, tiene 2 goles en un año, ¿no? O sea, a partir de ese gol del 8 de marzo y este que le mete a Mazatlán, tiene 2 goles en un año. O sea, es raquítico lo que hace Necaxa a la ofensiva. Y tienes este muchacho, Brian Casas, que le mete un calambre a Corona en su segunda jugada en el partido, y en la primera se burla a 3 en media cancha. Hombre, pues como dices, ¿no, Murdoch? Pues por lo menos deja un legado a través de ellos. Y como lo dijo Brian en esa plática que tuvimos con él, ¿no? A mí, que él se deshacía en halagos con el profe Cruz, ¿no? Debe ser la única persona que lo hace, pero es un hecho, ¿no? O sea, mete al Cayú Andrade, que es titularazo, que de pronto ahí pues, se le tambalea. Al Cayú le falta lo que te da minutos, ¿no? O sea, parece que hoy Andrade todos lo vemos con todas las condiciones del mundo, necesita jugar, qué bueno que le han respetado el proceso, qué bueno que le han respetado el mantenerse en la cancha y que no lo han sacado, ¿no? Porque finalmente solo así se va a enseñar. Pero con Brian Casas me gustaría también ver lo mismo, porque es evidente que donde el equipo es un desastre, es adelante, ¿no? O sea, Ian González es tu goleador del año deportivo con 4 goles y le sigue Barragán con 2. Ese es el nivel de ofensiva que tiene Necaxa hoy en día, ¿no? Lo de Necaxa es tan malo que hasta el Fideo Álvarez lució, ¿no? O sea, entra el Fideo y en una jugada parece que se comió a Messi y deja sembrados, si no me equivoco, a Zendejas y a Yerko. Y luego el tiro que saca Malagón, un tiro de frente, digamos, que saca Malagón. O sea, así de mal está Necaxa. Cuando entra el Fideo Álvarez y en, no sé, en 10, 15 minutos que jugó hace más de lo que haces tú, de lo que has hecho tú en 4 partidos, pues está muy cañón, ¿no? Retomando lo que decías de la sub-20, Murdoch, no es que la vara esté muy alta, pero la neta, los chavos de la sub-20 juegan mejor que el primer equipo. Y coincido, volvemos a lo que decíamos la semana pasada, ¿no? ¿Por qué no darle oportunidad a otros jugadores? Y los que están, ya sabemos lo que te pueden dar, nada. ¿Por qué no darle la oportunidad? En el caso de Abella, comentábamos esa jugada, Murdoch, vuela un balón, tiene un balón a modo y lo vuela de manera impresionante, como lo hubiera hecho Ian González, pero al menos ya cámbiale la cara al imbécil que va y falla, ¿no? O sea, ya que sea otro güey. Creo la sub-20 ganaba 2-0, por ahí coqueteó con el 3-0, y en 5 minutos le hicieron 3 goles y perdió, ¿no? Pero mejor así, a perder como perdió el primer equipo. O sea, creo que es importante también la manera en la que pierdes y lo que ofreces en un partido sin importar el resultado de este, ¿no? Sí, sí. Por ahí, lo que iba a apuntar es que el asunto también es que no estás viendo estrategia por parte del ataque. O sea, de cómo pone a sus jugadores y qué variantes hay. O sea, lo único que hace es de repente cambiarlos de banda. Ponle tú a Zendejas cuando va hacia el ataque. Pero eres muy predecible. O sea, no tienes ni siquiera un aparato hacia la ofensiva de cómo te vas a mover, cómo vas a hacer recorridos, diagonales. No, están todos muy estáticos y sabes dónde van a aparecer y sabes lo que van a hacer. De repente está tu centro delantero ahí recuperando pelotas atrás del medio campo. Dices, ¿por qué está él mandando la pelota así, no? O sea, eso es lo que de repente me cuesta mucho trabajo entender. Por ahí, ¿quién te iba a decir? De la sub-20. Pues sí, la verdad es que Diego Abella no mostró mucho, habla mucho más de lo que tiene como de calidad, de lo que mostró al menos en ese partido. Daniel López es una persona que tiene mucha presencia en el área y que jala marcas y lo que quieras. A mí también me gustaría verlo, pero por ahí estaba quien, Gibran Ortiz, creo que es el, no, Martín Barra es el que entra porque Gibran se lesiona, y Martín Barra por la derecha hizo lo que quiso, desbordó, dribló, metió centros, por ahí es con jugadas el que llega el 2-0. Entonces es un elemento que habría que darles oportunidad. O sea, va viendo ahí quién te puede hacer algo diferente. Incluso mencionábamos, ¿no?, lo de Alan Montes en la defensa. Alan Montes, que es una madresota, que va y remata, digo, a final de cuentas no le dan el gol porque hay un contacto ahí de un defensa y lo cuentan como autogol del Puebla, pero driblando el del defensa central ahí en el área también. O sea, tienes cosas interesantes ahí con los juveniles, y esto estoy hablando de la 20, que no estaba como que tan en buen plan como le fue a la 17, ¿no? Que es de donde sale también Brian Casas. Entonces, hay que ver que lo que dice Taker. O sea, ponle variedad, muestra algo diferente, que además los rivales ya entiendan que les rompes el esquema, ¿no? Que no seas tan predecible. Entonces, entre que está con dos patadas te quitan la pelota, cualquier defensa que me digas, y que además los mismos de siempre hacen lo mismo de siempre, pues me parece que, te digo, no se ve como haya un esquema, una propuesta a la ofensiva por parte de Necaxa, y pues así nunca vas a ganar un partido. ¿Algo que añadir del partido ante Puebla, compadre Arturo? No, pues eso, o sea, creo que me quedo con eso que dice Murdoch al final, ¿no? O sea, mientras no salgas a atacar al rival, no va a haber manera. Yo he coincidido con Murdoch cuando Murdoch luego dice que estás más cerca de ganar un partido jugando bien que jugando mal. Y coincido en ese sentido. Estás más cerca de ganar un partido cuando sales a atacar, ¿no? Y Necaxa hace mucho que no sale a atacar. Entonces, por eso esta seguidilla de resultados, ¿no? Y por eso exhibiciones como la del viernes, donde pues el 1-0, quien solo la vea así platicada, pues va a decir, bueno, pues estuvo cerrado, ¿no? Más lejos de la realidad. O sea, el partido, el Puebla te pasa por encima. Ese es el highlight, ¿no? Que nomás le alcanza para uno porque es el Puebla. Uh-huh. Pero que el Puebla te pase por encima, así, con todas sus letras, que es un síntoma inequívoco de lo mal que están las cosas, ¿no? Bueno, creo que nada más le alcanza para uno, no porque sea el Puebla, sino porque estaba Malagón. Pero ahora, Murdoch, sabemos que no se va a ir, que no lo van a echar. Pero tendrían en este momento, en base a los resultados, comparando el torneo anterior con este torneo, lo platicábamos la semana pasada, Pocho Sosa en 8 partidos tenía 8 puntos y fue cesado. Ahora el Profe Cruz en esos mismos 8 partidos tiene 6 puntos, sabemos que va a seguir. deberíamos estar pensando ya en que, o bueno, la directiva debería estar pensando ya en decirle adiós al profe Cruz. Pues yo lo veo más probable, o sea, tienes más probable que ayer, que la jornada anterior, sí. O sea, sobre todo por lo que te decía, dices que vas a hacer cosas diferentes, sales con el mismo, o sea, con planteamientos iguales y tienes los mismos resultados. Entonces no, o sea, no se le ve, no ha demostrado el por qué debería quedarse con este plantel que tuvo desde el principio, desde pretemporada. O sea, ya lo armó, se supone que lo armó él, que ha trabajado con estos jugadores desde el inicio. Por lo que sea, que si llegaron o no, pues ya otra cosa es, ya es otro departamento. Pero él, o sea, ya tiene el proceso completo y seguimos viendo, creo que incluso de más a menos, ¿no? O sea, como que contra Mazatlán creíamos que podría funcionar, de repente tiene destellos, pero esos destellos se han ido apagando y apagando conforme van pasando las jornadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que no me extrañaría que pasara. Ahora, pregunta para los dos, de manera breve. Si la decisión fuera tuya y mañana tuvieras que tomar una decisión, ¿el profe Cruz amanecía el lunes como técnico de Necaxa o no, Arturo? Pues bajo la óptica de lo que señalabas, ¿no? O sea, por menos que terminaste cortando el proceso anterior, ¿no? Y con un equipo que, insisto, pues mostraba por lo menos por ahí más sangre, ¿no? Yo recuerdo que el equipo de Sosa merecía más contra León, por ejemplo, que es justo la derrota en la que lo cesan. Merecía más con América en un partido que termina empatando 1-1. Merecía más, así de bote pronto, 3 o 4 más, ¿no? Se me vienen a la cabeza. O sea, ese equipo sí mostraba por lo menos otro tipo de características en el terreno de juego, ¿no? Este ni eso, ¿no? O sea, este parecía que nadie le iba a ayudar a su portero, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo no sé. Es que ahora, ¿sabes qué? Ahora ni fallas hay que recriminar, ¿no? No hay la típica de Barragán ahí en un mano a mano frente al portero que parecía muy clara y que falla, ¿no? O sea, no hay ni eso en este partido. Entonces, pues, pareciera que eso, que el tema de la actitud, el técnico no sabe resolverlo, ¿no? O sea, insisto, pues entonces lo que deberías de hacer es, caramba, mete a los que sí estén comprometidos contigo, ¿no? Como es el caso de Casas, por ejemplo, ¿no? Que Brian Casas, hombre, si el profe Cruz me está debutando, lo menos que le debo es lealtad y responderle en la cancha, ¿no? Creo que en ese sentido no hay nadie que esté desgastado por responder. Y sí, me parece que esté basado el profe, ¿no? Es evidente que el plantel no le cree, no confía en él, no hay este convencimiento que debe de haber de parte de un técnico para con sus jugadores, ¿no? Y creo que, bueno, en ese sentido, pues sí, lo más sano para todos sería pensar en tomar una determinación, aunque no sé si por la fecha, a mí el tema de la fecha doble es lo que me hace ruido, ¿no? Aunque hay que recordar, él llegó en una fecha doble, justamente, ¿no? En una semana en la que se enfrentó a San Luis y a Chivas, cayendo en los dos partidos, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, pues si ya lo hicieron una vez en una fecha doble, pues hombre, no vería por qué no sucediera en esta ocasión, aunque yo dudo que en esta ocasión suceda. Pero la pregunta, Arturo, era si la decisión fuera tuya, ¿amanecía como técnico o no? Sí, no, me parece que no, o sea, sin el ánimo de hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, me parece que no. O sea, no veo cómo resolver el profe Cruz esta situación, donde es evidente que esto ya va más allá de lo futbolístico, ¿no? Murdoch, ¿contigo amanecería de técnico o no? No. Así. Ok. supongo que saben lo que diría yo. Yo lo hubiera corrido después del partido contra Chivas. No el partido de este torneo, sino el de repechaje del torneo pasado. ni siquiera hubiera empezado el torneo, pero bueno. ¿Les parece si cambiamos? Bueno, si Murdoch va a cambiar su cassette. Sí, porque ya está quemando esto. Cambiamos de tema, ¿no? Bueno, vamos, pausa. pasionrojiblanca.com.mx. Vamos a olvidarnos de lo que fue ese alegre y vistoso encuentro ante el Puebla. Y vamos a lo que sigue, es jornada doble, como comentaba hace un rato Arturo Reyes. Entonces, el próximo jueves a las 7 de la noche en el Estadio Victoria, Necaxa recibe la visita del sotanero general, los Tuzos del Pachuca. El partido es a las 7 de la noche, ya lo había dicho, bueno, el partido es a las 7. Yo les voy a preguntar qué esperan ustedes de ese partido, pero de manera breve yo les voy a decir que yo espero dos cosas. Uno, un partido de inválidos, un 0-0 horrible, y también espero, pero eso es como deseo, que Mauro Quiroga no se vaya a sacudir la malaria y vaya a corrírsele a anotar en este partido, ¿no? Arturo, ¿qué podemos esperar de lo que en el papel luce como un partido, como el partido de la jornada, sin duda? Pachuca. Sí, cómo no, ¿no? Duelo en la cima del Guardianes 2021. Me quedé pensando en eso. Oye, si el Fideo Álvarez se vio como el Fideo, pero Di María, ¿no? Pues ahora Quiroga, que sí tiene muchas mejores condiciones, pues a ver si sí no nos vacuna, ¿no? Le va a decir a Necaxa, viejo, hazlo por mí, ¿no? Échame la mano. Prometo regresar, pero déjame, te meto uno por lo menos, ¿no? Entonces, va a ser un partido, pues sí, bien complejo. Yo creo que Pachuca no ha jugado como para ser último lugar. Contra Cruz Azul, yo vi el de Cruz Azul en la fecha 3 o 4, no recuerdo exactamente, donde gana Cruz Azul 1-0, pero la realidad es que Pachuca es mejor en el terreno de juego. De hecho, Quiroga ha fallado 6 goles hechos en lo que va del campeonato, ¿no? Pobre Quiroga, le ha ido mal lo que le sigue desde que salió de Necaxa, ya le andaba por irse, bueno, pues ándele, ahí está. Pero no voy a sacar resentidos aquí ahorita, ¿no? Pero sí le ha ido mal a Quiroga en ese sentido desde que salió de Necaxa. Yo creo que Pachuca encuentra un rival, más que Necaxa encuentra un rival a modo para salir del bache, creo que Pachuca es el que encuentra al rival a modo, porque yo sí creo, bueno, Pachuca falla un penal sobre la hora ahí contra Chivas, pero finalmente le pudo haber ganado también al Guadalajara, ¿no? Creo que Pachuca ha estado más cerca de ganar en el campeonato, que de hecho no lo ha hecho hasta el momento, o sea, llega con 0 victorias en lo que va de la campaña, pero ha jugado como para traer por lo menos un par, creo, ¿no? Entonces, está bien complicado, pero desafortunadamente creo que el visitante sale como favorito para ese partido, que de hecho, para el anecdotario, no me va a tocar narrar, porque hay unas actividades acá en Aguascalientes de la Semana de la Familia, entonces me toca esa noche conducir por ahí un foro relacionado con el deporte y la familia, entonces va a estar Emanuel en el estadio y va a estar Lilian Cornejo en cabina, en comentarios, y sin tener certeza de nada, les soy muy honesto, pero es probable que haya gente en el estadio, bueno, que se permita el acceso a la gente en el estadio, porque hay que recordar que Aguascalientes cambió a amarillo su situación en el semáforo federal, entonces es probable, insisto, sin tener yo la información, es pura especulación, que pudiera haber gente en el estadio, Sí, Gordo, sí. ¿Tú qué esperas de este partido? Pues que le vaya muy bien a Lilian, ya sabe que soy fan y que me da mucho gusto que esté en comentarios con el primer equipo, eso está padre. No, pues la verdad es que solo eso, porque sí, digo, la ley del ex también le juega en contra a Necaxa a veces y ves el roster, pues, la plantilla del Pachuca, y tampoco es como que tenga muchas opciones, así como centro delantero, ¿no? Se le fueron ahí sus recambios que tenía desde el mismo Víctor Dávila, que no lo estaba haciendo mal, ya en esta última etapa con Pachuca. Tan es así que pues lo mandan al equipo campeón del fútbol mexicano, ¿no? Ahí con Nachito, el reencuentre. Y lo de Leo Ramos, ¿no? Que tanto se dijo y vimos la novela muy de cerquita. Y al final de cuentas, pues se va fuera del país, ¿no? Entonces, pues ya queda Mauro Quiroga como una buena opción, me parece. Yo creo que también ha tenido por ahí un poco de mala suerte en algunas jugadas. Sí, increíble lo que ha fallado. Pero la verdad es que se ve que él no desiste, ¿no? O sea, que va a estar ahí y no se ha caído, creo. O sea, si sigue fallando es porque lo sigue intentando y sigue ahí estando presente. Y sí, en general Pachuca me parece que ha acusado buen fútbol, lo mismo que te decía de Puebla. O sea, es un equipo que se conoce, que tiene como una base. Quizás esta versión sí ya está algunos nombres distintos, pero pues no sé, lo de Jorge Hernández, ¿no? El burrito y Víctor Guzmán, o sea, son gente que ya está muy afianzada, muy identificada con el equipo y que difícilmente los vas a ver claudicar, ¿no? Ustari me parece que es un buen portero, por ahí el asunto con Pachuca es no. Quizás su poca proyección al frente, ¿no? También solo tiene 3 goles a favor y 10 goles en contra, y eso es lo que lo ha tenido así, ¿no? Que no han podido anotar. Qué mejor ocasión que hacerlo contra Necaxa. Se nivela el asunto siendo en cancha del Estadio Victoria. No sé, un duelo trabado, y pues es que, digo, a pesar de todo, ahí hay una llamita. Ya después de que solté todo el veneno, yo insisto en que tienes material para hacer algo diferente. Si no lo ha logrado el profe Cruz, pues es por alguna cuestión ahí de él. Pero yo sí siento que los jugadores pueden, o sea, acomodándolos de cierta manera y poniendo a alguno u otro, yo siento que podrías a explotar un poco más. A ver qué vemos. Se ve muy complicado, pero pues ya, o sea, no hay otro momento con un equipo que solamente hace 3 goles en 8 fechas. No veo en qué otro momento puedas apostar e ir para adelante, ¿no? Ese es lo que veo, mi luz al final del túnel, es que este partido es en el que tienes que salir a proponer. Ya no estás de visita con un Puebla que se hace fuerte en casa, estás en tu casa y tienes que hacer valer esta condición de local. Es el primero de 5 partidos, ¿no?, que le quedan a Necaxa en el Estadio Victoria, y aquí es donde Chencha le has de poner sabor al caldo. y pues esa es la única esperanza que me queda. A ver, Murdoch, en primera, el profe Cruz no lo ha hecho por incompetente, 1. 2. No tientes al destino, porque no es así. El Pachuca, que ha metido 3 goles, nos clava 3. Entonces. Y ya, dije que 3 cosas, pero eran 2. Pero no me vayan a querer echar la culpa a mí entonces. O sea, si eso sucede, no es porque yo lo dije. Ah, no, ahora ya me acordé por eso. Ya, la 3. Ustari, no sé si vaya a estar. Salió por lesión en el primer tiempo en el partido contra América. Ah, mira. Hombre, pues sería buen hándicap, ¿no? En eso te hace pensar que, bueno, pues ahí pudiera darse algo, porque sí, Ustari a mí también me parece un buen portero, ¿no? A secas, que por cierto, oye, de lo de Lilian ya forma parte de las transmisiones del primer equipo. Lo que pasa es que pues la pandemia no le ha permitido, está en cancha en, sí, sí, en yo los sé. Partidos del primer equipo. Precisamente, ¿no? Entonces, por eso ahí me da gusto que esté regresando, porque ya sí. Hacía mucho que no estaba ahí. Ese es el highlight de nuestra previa, ¿cómo no? Team Lilian, ahí. Ahora, que esté Ustari o esté quien esté en la portería de Pachuca, la cosa es que Barragán e Ian le atinen al rectángulo, ¿eh? Hijo. O que siquiera tiren intentando atinarle. Eso, confianza, ¿no? O sea, como que ese es el asunto, te digo, les da pavor, un pavor disparar a portería. O sea, dude, cuate, eres profesional, o sea, dispara y mándala al rectángulo. Ya si el portero hace lo suyo, pues ya X, lo que sea, pero manda disparos a portería y alguna va a entrar, o sea, por pura probabilidad, sin miedo, porque a veces sí como que siento que se quiere meter hasta la cocina para asegurar lo más posible. Y eso lo único que acusa es falta de confianza en sí mismos para resolver la jugada. Por ahí el único que de repente se ha animado es Maxi, que ahí aunque le llegue ahí medio botando a veces al portero, pero pues bueno, ya disparó, ¿no? Ahí Zendejas de repente lo intenta, pero no ha tenido mucha suerte. Igual lo ha intentado y lo ha logrado. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tener un poco más de encare, ¿no? De pues voy a ser la figura, no sé, como que de repente se quieren esconder todos de la pelota y eso pues complica mucho las cosas hacia adelante. Pero bueno, ya, optimismo, optimismo. Optimismo, ven a mí. Ah, bueno. Y pues no sé si quieres, también hablamos de una vez el que sigue, ¿no? Porque también este es otro. O sea, por eso mismo también este es tan importante, el de Pachuca. O sea, tienes que sacar 3 puntos sí o sí en Pachuca. Ahí yo creo que los dos, o sea, los dos están en igualdad de condiciones, ¿no? Decíamos de Pezzolano que también en una de esas, pues me lo cepillan. Si no es que ya usted que está escuchando esto el lunes o martes o miércoles, no es que ya pasó a mejor vida en Argentina, supongo. ¿Es uruguayo? ¿Pezzolano? No, es argentino, Pezzolano. Es argentino, bueno. No, uruguayo, ¿no? Sí, es uruguayo. ¿Ah, sí? Sí, es uruguayo. No sé, ya ni sé. Ah, bueno, aquí la página de la liga dice que es uruguayo. Ah, con eso. Pues, mira, si no es que ya le dieron crán, a mí no me extrañaría que se jugaran el puesto, ¿no? Ahí los dos técnicos, eso le da un poco de sabor al partido. Puta, sí va a estar buenísimo, no mames. Pues, digo, ya ahí con como sopiloteando, ¿no? Seguro más de un técnico que está desempleado estará ahí viendo a ver qué, qué pesca. Pero bueno. También ese es un factor. Lo bueno es que Luis Fernando Tena tiene equipo, porque si no estaría ya mandando su currículum. Sergio Bueno. Como acaba ahí alistando el CV. Versión 2021. Hay que salvar. Exacto. Al cabo ya ver la encerrona del Cuauhtémoc, como pasó en la primera vez que dirigió a Necaxa. Entonces... Exactamente. ¿Y luego? Exactamente, Murdoch. es la cerveza que ya está haciendo efecto. Entonces, ya, estragos. ¿Con qué seguimos? Después de Pachuca. Pues Centellas no hay porque la actividad de ellas es hasta este lunes. No, es el o este cinco. Domingo. ¿Sí? No es el viernes. No, no, pero el lunes primero juegan, sí, con Santos. También tienen partido para los Patreones, juegan mañana. Para la gente que nos escucha normalmente, jugaron ayer. O sea, ya tuvo actividad contra Santos Laguna. O anteayer. O hace 3 días, ¿no? Según. El primero, bueno, jugaron pues. El lunes pasado. Quitémonos de problemas. Exactamente. Sí, el lunes contra Santos. Ok. Entonces, ¿les parece si pasamos a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas? Pero espérate, hay que hablar del... ¿Por qué el contenido Patreon? Pero el de Santos, ¿no? ¿O qué? Porque es fecha doble. Pero pues... ¿Del primer equipo? Jugado. No, del primer equipo. Del domingo. Primer equipo. Domingo. Sí, porque es fecha doble, van al territorio de Santos domingo. Modelo después. Después de que goleemos al Pachuca, van a Torreón. Ay, ajá. Ok, el partido contra Torreón, contra Santos, ¿qué podemos esperar? Yo en lo particular espero que no nos metan muchos goles, porque ese no se ve ni por dónde rasquemos un punto, pero bueno, a ver, dependiendo de lo que pase, bueno, esperando que pase lo que pase a media semana, pues que el equipo, pues, no sé si con el profe Cruz o con otro, pero pues que muestre tantita sangre todo, o que muestre algo de todo lo que nos ha debido a lo largo del torneo. Pero pues yo veo, si no le sacamos puntos al Pachuca, pues menos se lo va a sacar a Santos. Pues mira, el Santos en la jornada 8, que al momento que estamos grabando esto todavía no juegan, van a recibir a los Bravos de Juárez, que también son una lágrima en este torneo. Entonces en casa es muy probable que saquen esos puntos. Después, en la fecha doble, van a visitar a los Pumas, que también son una lágrima en ese torneo. Entonces, en una de esas, pues también sacan puntos. Entonces, a lo mejor los agarramos ya relajaditos, cansados. O sea, la verdad es que Santos viene de menos a más. Por ahí ha tenido falta de cierto suerte en este torneo, pero para ganar algunos más partidos. Solamente han perdido un partido y no se ve que, te digo, en estos próximos tres fechas puedan perder un partido, ¿no? Entonces, seguramente seguirán rachados y ya llegarán como con buena posición en la tabla. Entonces, sí, se ve muy complicado el panorama para Necaxa en esta visita. Pues ya será ver de cómo llegan, ¿no?, a ese partido. Todavía parece lejano el próximo domingo en la cancha de Torreón, pero pues difícil, difícil. Más que verde, se ve negro ese panorama. Así tal cual, ¿no? Hay poco que agregar. Ok, este fue el maravilloso previo que Mordoqueras nos hizo saltar. Así que si les parece, ahora sí vamos a la sección de saludos montadas y reventadas, porque decía que que esta semana se va a poner, creo que se va a poner bueno. Sabroso, sabroso. Digo, no va a estar Mordoqueras viendo camisetitas ni leyendo listas de selecciones olímpicas. Entonces creo que sí se va a poner buena aquí la discusión. Entonces, Mordoqueras, no sé si ya estás listo, que tienes en el episodio 65 de NPR en www.pasionrojiblanca.com.mx. Bueno, viene la sección de Rayo Tab, a quien le agradecemos el comentario, la letanía, pasaje bíblico, ¿no? Viernes Botanopero. Qué bueno que lo mencionas, Murdoch. Me das oportunidad de comentar algo que tiene tiempo que quiero decir, pero por respeto a las preferencias de cada quien y porque sé que en gusto se rompen géneros y otras cosillas, me había abstenido de referirlo. Viene de varias temporadas a la fecha, no muchas, que percibí cierta tendencia hacia sintonizar el fútbol para escuchar las narraciones de los partidos por parte de comentaristas de TV Azteca y quise probar, pues eché buenas críticas de gente que conoce, inclusive que tienen amplia estima de mi parte como ustedes, los creadores y conductores de Pasión Rojiblanca. Qué gran decepción después de escuchar los varios juegos en diferentes días, pues pensé que tal vez no estaba en total disposición para apreciar este tipo de narrativa, pero el resultado fue el mismo. Menos de la mitad se habló sobre el partido y a las acciones en curso. La mayor parte de la transmisión eran cosas irrelevantes tanto a otros personajes, otros deportes, comidas, sitios de diversión y el colmo, el conteo a lo largo de toda la transmisión de cuántos comentarios hace uno de los conductores. Ni qué decir de las confusiones en el nombre de los equipos, de los jugadores. Bueno, están en todo menos en el partido. Muy buenos elementos para una comedia de stand-up, dicho sea con respeto. Lo peor es que la competencia comenzó a imitarlos por la medición del índice de audiencia y ya no puede uno degustar de una buena transmisión de fútbol. Por lo comentado al respecto en este episodio 65, creo no estar tan errado. Un buen comentarista, cronista, narrador, o como le quieran llamar, hace ver interesante un partido por muy malos que sean los contendientes. ¿Cómo disfruto hoy de los juegos del Necaxa? Primero sintonizar sin volumen TUDN o TV Azteca para ver, luego alternativa 98.1 de FM de Aguascalientes para escuchar y por último imploro una oración para que las señales de video y audio no tengan tanto retraso entre ellas. Al menos así se me hace más interesante el encuentro por estar escuchando temas relacionados al Necaxa. Saludos. Pues ahí está, mira, como que sin saber, pero ahí está la flor a don Arturo Reyes, que se las sábanas. Ahí está el comentario de Rayo Tab. Muchas gracias a él. Y ahí está esta opinión. A ver, Arturo, ¿tú qué opinas al respecto? Porque tú lo escuchaste, ¿no? Esta situación de las transmisiones de Azteca, que ya hablan de todo, menos del partido. ¿Tú qué dices? Sí, yo no soy tan fan porque pues es un poco la escuela de la que yo vengo, escuela en el sentido de pues de los tips que yo recibí en Radio Universal, ¿no? Que finalmente es el lugar donde yo me formé como narrador. Y sí, sí recuerdo que ahí don Agustín Morales, a quien le tengo todas las más altas estimas del mundo, sí, sí comentaba, dice, bueno, está bien ahí tirarle algunos bandazos de pronto a la gente, ¿no? Pero uno se tiene que concentrar en el tema de narrar el partido, ¿no? Que para eso está. Incluso, bueno, está el hecho de ni siquiera editorializas en tu transmisión, ¿no? O sea, ya ponerte a analizar en la misma transmisión, pues no es labor del que narra, ¿no? Entonces, sí, a mí tampoco me encanta, esa es la verdad, ¿no? O sea, no me desagrada del todo a veces, o uno puede entender un chascarrillo de cuando en cuando, pero sí, ya recargar todo, ya no, ya te tienes que andar con cuidado, mano, para que no te alburíe David Medrano, ¿no? O sea, sí. La verdad, ¿no? O sea, sí, como anecdotario, como apoyo está bien, pero hacer girar la transmisión en torno a eso, me parece que no va por ahí. Y también los entiendo por el lado de que, híjole, ha sido un torneo bien difícil de narrar. Yo creo que yo, de todos los partidos que he visto en este torneo, solamente, ¿no? El de Cruz Azul Toluca, no sé si lo pudieron ver ahí con mi paisa Oscar Macías, que pasó con los árbitros de Aguascalientes, no sé si, ¿no? Ahí pero pues era para agregarle dramatismo ahí a los que yo también, San Román y Tinajero, ¿no? Ese árbitro. Claro, claro. Con eso de que le quieren poner código postal al equipo. Exactamente, sí, es que esa es otra cosa que, bueno, tampoco nunca he entendido, pero sí, o sea, no me encanta que recarguen la transmisión en eso, ¿no? O sea, como un apoyo está bien, pues ahí de cuando en cuando, ¿no? Pero ya de pronto mandar el partido a un lado y ponerse a hablar de comida, como para hablar de comida está el grupo Patreon, ¿no? Ya lo demás es lo de menos, yo creo. Cristian Martinoli Curi, ¿tú qué piensas de esto? Lamentable. Perdón. Bueno, ahí. Oye, yo la semana pasada dije, digo, desde luego respeto la opinión de mi compadre Rayotab, yo dije que pues el partido no daba para más, y es verdad, aunque, siendo honestos, pues el partido de esta semana, si bien no fue tan aburrido por lo que ofreció Puebla, pues también se prestaba a que hicieran eso, y esta vez no estaba David Medrano, estaba Warrior, con Campos. Jorge Campos y con Jesús Fuentes, que tiene, fíjate, tiene ese como nombre de así de técnico chingón. Estaban ellos y no hablaron nada ni de botanas, ni de comida, ni de música, nada. Entonces creo que el que le pone el desorden ahí es don David Medrano. Digo, Medrano para mí es un gran periodista, pero bueno, a final de cuentas, como dijo el mismo Rayotab, en gusto se rompen géneros. No, y o sea, es buen analista de la táctica y de lo que quieras, y te saca buenos datos, pero ya el desmadre a veces se les pasa un poquito de la mano. Hugo Arias le contestaba, totalmente de acuerdo contigo, la labor de un buen cronista es captar la atención de la audiencia, a pesar de que sea malo, como dices. Ahora ya cualquier payaso se pone a narrar partidos, yo hago lo mismo y lo escucho por radio. Pues ahí está otro fan. Mi papá también hace lo mismo, ¿eh? Y creo que de repente hasta te manda comentarios. Oye, pero por ejemplo, no sé qué partido, de hecho creo que te lo comenté a ti, Murdoch, o no sé a quién se lo comenté. De repente mi stream dejó de jalar y dije, qué ole, a ver, pues radio. Ah, no, ya me acordé qué día fue, sin internet. Ese fin de semana que estuve el sábado sin internet, viernes, sábado sin internet, ni siquiera pude ver stream. No me acuerdo qué partido era. Entonces lo estaba oyendo por radio y de repente un tipo que estaba comentando un partido en radio, era W Radio. Era un tipo que una vez tuvimos aquí de invitado y que es bien chingón porque dice Ivo Basay. No sé si ya tiene quién. Sí. O sea, cuando hizo un comentario que yo dije, no mames, te veo en la cara y te veo en la calle y te doy una patada, güey. Estaban hablando, ya saben, el juego de shots de los 90s. Estaban con eso y dijo una barbaridad. Dijo que es muy raro que un jugador supere a su institución. Y que Necaxa había un jugador que era más grande que la institución. O sea, no, ¿qué no, demonios? Me imagino que sabes a quién se refería. Y me imagino que entiendes quién fue el que dijo esta barra basada. Ajá. O sea, perdóname, pero prefiero ir a David Medrano y a Warrior hablando de discadas y de música y de otras cosas mientras estoy chutándome un partido horrible de Necaxa. Ay, sí, bueno. Creo que es el escritor, ¿no? Sí, sí, No, qué padre. Sí, qué padre. Ese cuate lo puedes aventar al mar y no hay bronca porque flota, ¿eh? Ligerito, ligerito. Casi no es pesado, la verdad. También de mis... Lo tengo al lado del contenido Patreon de las playeras, con programas favoritos. No, y acuérdate que, por ejemplo, en los 80s, pues como nada más estaba él, él era muy importante en un juego de Necaxa porque pues él era el que les pasaba el balón, no había nadie más que pasara balones y él les decía, espérenme, espérenme. Sí, me acuerdo. Aguántenme, ahorita se los paso. Sí, sí, me acuerdo. De hecho, ese programa, y bueno, esto no lo había dicho, de hecho, a lo mejor no tendría que estarlo diciendo, solo Osvaldo Flores lo sabía. Lo hice bajo protesta ese programa, y desde que, bueno, que viene fulano, dije, por favor, pero bueno. Me quedo más tranquilo entonces, ya. Ya, ya sabía yo que eso no podía... Sí, no, ya sabes, con este programa se hace lo que Murdoch dice. A veces que yo me entero quién es el invitado cuando lo presentamos, así que... Bueno, qué pues barba. A veces unos pegan, otros no. Harry S. Stamper dice, ¿y qué esperaban por dos pesos? ¿NBC, BBC o alguna televisora de primer mundo? Analizando el partido Tony Romo. ¡Ay, qué exagerado! O ya de perdiz a Luis Omar Tapia, si es para lo que hay, con la marca Necaxa por los suelos, que así lo quieren traer los tinaperro, y con el Frankenstein bicicletero que hace jugar el pobre Cruz. ¿Qué esperaban? Saben que no existe un proyecto deportivo que pretenda exaltar la marca Necaxa como si uno siquiera de las mejores de México. Así ni cómo quejarse. Todos queremos lo mejor para el equipo y aunque se enojen algunos, quisiéramos que no solo fuera el equipo de la década, sino el equipo del siglo. Sin embargo, con este manejo, que no pasa de ser un experimento, el equipo no solo no camina, sino que tampoco pinta para ser protagonista de ningún campeonato. ¿Qué merece Necaxa? Que no juega a nada más que el amor que le tenemos los aficionados y a los que nos duele la situación de los Rayos. Vamos a disfrutar el partido contra Puebla en el viernes stand-up, pero no hay para más. Fuerza Rayos. Y Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, qué mal anda Necaxa. El Puebla nos pudo haber liquidado por 4 o 5 goles fácil si no fuera para Malagón y Unai Bilbao. No. Y no quiero que corran al profe Cruz porque así nos traigan a Dios Padre. Esto no se va a componer por el pobre plantel con que se cuenta. Lo que sucede en Necaxa va más de fondo y mucha culpa la tiene San Román. Bueno, pues ahí está el comentario. Híjole, lo del plantel también es una cosa, ¿no? Pero si tampoco pones a jugar, no los pones a jugar cuando se les ocupa, pero pues, no sé. En fin, es lo que hay en el sitio, señor Don Taker, que tenemos en Twitter. Taker. Voy contigo. ¿Está ahí? ¿Se fue? Ah, es que te perdí. Ahí, ¿me oyes? Ya. Ok, tuita, hashtag de podcast NPR, botepower, @botepower, dice, discotex, dice Murdo, que eras, no te evidencies tan feo, mi estimado. Ay, está bien. Él mismo dice, órale. Órale, programa 65, ya están en edad de ir a formarse mediodía para que los vacunen. ¡Ánimo! En realidad, el que está en edad de ya irse a formar, le toca irse a vacunar, pues ya sabemos quién. Mordojeras, él sí. A mí me toca por ahí de agosto, creo, algo así. Arturo, tú también te toca como por ahí de agosto, ¿no? Es correcto, sí. Sí, ya nos platicaramos cómo está la dinámica, ¿no? Pero sí, a nosotros todavía nos falta un rato. Y a ver si es cierto. Afortunado Murdo, ¿no? Un ratote, sí. Les diré, sabe a Wupoing, sí, Rayaba. El mismo Bote Pagor dice, de 5 días... decir que Aguirre es el mejor técnico de la historia porque ha dirigido en muchas partes es como decir que Tano de Nigris es el mejor jugador mexicano de la historia porque jugó en varias partes. Hashtag de Change My Mind. ¿De qué estábamos hablando? ¿De Aguirre o qué? ¿Dijimos algo de Aguirre? ¿O tú dijiste algo de Aguirre? ¿De que no fue, sé, el mejor tú, del...? Yo vi esto y yo dije, por Murdoch dijo, no sé. No. ¿Tú dijiste algo? No, lo único que dijimos era que, pues, o sea, ¿cómo andaríamos en la liga? Que el highlight, ¿no? El fichaje bomba, fue la llegada de Javier Aguirre. Y ya, pero no sé si precisamente iba por ahí. Digo que yo no creo que sea el mejor de la historia, pero pues tiene su mérito el haber estado tanto tiempo allá en Europa, ¿no? También. Y ya. Es Putin igual. Bueno, oigan, creo que no hubo retro oficial del contenido Patreon antepasado, pero a mí sí me gustó recordar a los convocados y fracasos de la selección. Ya ven, pero pues, no valoran. Jesús Reyes Maldonado. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayo Tap, dice, miércoles de podcast rojiblanco, ya la escucha del podcast NPR, episodio 65. Regresa Bote Pago, dice, que alguien le diga a Necaxa que el partido empezó hace 34 minutos. Nos van a matar a Malagón a pelotazos, no se pasa. El Chivo, arroba Miguel, bien bajo Rayo 18, dice, pareciera que es Malagón y 11 más. No hay reacción, no dan un pase bien, no hay claridad, no se puede llegar ni a tres cuartos de campo, mal y de malas. En realidad era Malagón y 10 más, ¿no? Pero bueno, entendemos el punto y muy mal si Necaxa coincidimos. J, arroba GA00, dice, gol, pinches rayos, no tenemos nada, planteamiento mediocre, si no le ganamos a los de nuestro nivel, ¿qué podemos esperar? Es a Bote Power y dice, pues, ¿qué se puede decir? Se dice que le tenieron la cama a Cruyff, pero eso es una casi cada torneo. Yo ya me voy más por la idea que el equipo simplemente es así de malo. Rafael Arellano, arroba Rafa Are-Ruiz, dice, lo mejor del Puebla contra Necaxa es que casi no lo vi. Ojalá llegue gente a la institución que si al menos no le tiene cariño al escudo, si tenga vergüenza profesional. Hashtag gracias Malagón. Y es que sí es eso, que sean tantito profesionales al menos, ¿no? Te pagan por jugar, carajo. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, dice, ya tenemos a nuestros ganadores del Oscar, y nos pone un meme, bueno, una imagen, el póster de la película Parásitos, que ganó el Oscar a mejor película el año pasado, si no mal recuerdo, pero pues los parásitos son otros, ¿no? Ahí vemos algunas casas caras conocidas en el seno necaxista. Lo que no me gustó es que puso al profe Cruz como la señora, como, oye, pues, ¿cómo? Ahí sí lo hubiera dejado, pero bueno. Valverot, dice, hasta, yo digo que comencemos el hashtag fuera todos Malagón. Perdón, fuera todos menos Malagón, perdón, ya no sé leer. Coraje número 8, check. Y nos comparte una foto, tiene una de esas pantallas luminosas para letreritos, así onda marquesina, y tal cual, junto a su yarda de Necaxa, dice, fuera todos menos Malagón. Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice, mismo número de jornadas que el Guardianes 2020, 2 puntos menos. No veo a los que exigieron la salida de Sosa pedir la cabeza de Cruz, lo que demuestra que es su odio de a gratis. Y pues sí, eso es cierto. Bueno, es todo en Twitter con el hashtag de podcast NPR. Yo quería agregar en Instagram, Karin CX decía, no mamen, oigan canijos, ¿qué saben sobre la apuesta? Supongo que era supuesta oferta de compra del club. Pues creo que nos extenderemos más con los patrones, ¿no? Pero yo insisto en que son, pues, no dejan de ser rumores. Y pues cualquier empresa está siempre sujeta a eso, de que pueda haber un cambio de dueños. En el fútbol, pues, no ocurre tan seguido, pero sí ocurre. Pregúntenle al Atlas, el mismo Santos, ¿no? En su momento, León, Monterrey. En fin, que ahí suceden y así son los negocios, a final de cuentas, que pues no es buen negocio el fútbol, sin embargo hay gente que le entra. Y pues quién sabe, no podemos saber. Bueno, al menos yo no creo que ahorita tengamos elementos suficientes para decir si es cierto o no es cierto. Y pues ya, yo digo que... Pero en el contenido de Patreon les vamos a confirmar si esto es cierto o no es cierto. Bueno, ahí está. Si fuese usted Patreon... podría enterarse un poco más de estas cosas. Si usted es Patreon, olvídese de lo que acaba de decir Murdoch, porque les tenemos información. Bueno, yo no tengo información. Yo dije que sí, si no, ¿cómo vamos a vender el patronaje, güey? No, o sea, yo no, ustedes que sí, por eso está don Arturo Reyes aquí también. Tú eres del que quiere vender, tú eres del que quiere vender tu coche y dices, pero no le funciona la reversa, y el clutch se pega, ¿no? Oye, por favor. No, a mí no se me atoraba la reversa. Pero bueno, quédense al patronaje. Por solo $1 al mes. Con eso la hacemos. Y además tenemos noticias. Ahí luego, a ver. Bueno, no hay que platicar, pero ahí a lo mejor pasa algo. Entonces, ahí están los comentarios. Creo que ya con eso es todo, ¿no? Que vamos despidiendo porque ya ando ansioso por entrarle al contenido Patreon. Por eso no nos dejabas convivir antes de grabar, ¿verdad? Don Prisas, bueno, vámonos. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Las redes. Esto fue el episodio número 66. Las redes del Pillín. Las redes. Por eso decía que las redes. Y don Arturo también. Arturo Reyes, ¿dónde te encontramos? En redes, estoy como Arturo-Reyes-en Twitter. Y bueno, pues de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Necaxa Radio, en el Facebook oficial del Club Necaxa y en el Facebook de 92.7 FM, tu estación, o en la estación así tal cual también, ¿no? 92.7 FM, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, ahí estamos en Necaxa Radio a la orden, o, insisto, como les decía, Arturo-Reyes-en Twitter. Que por cierto, yo saben que no soy muy de Facebook, pero esta semana, precisamente por lo del partido sub-20, me di cuenta que los programas están ahí. Fíjate, es correcto, todos. Todos, bueno, tanto gracias. De Necaxa Radio como Necaxa TV. Sí, lo acabo de descubrir, gracias por avisarme. Don Murdoqueras, ¿a ti dónde? Ahí me encuentran en @murdoqueras en Twitter, Instagram, TikTok también. En Facebook estamos con Murdoqueras Cartoons, ahí para que le den like. Ahí voy subiendo dibujitos, además del cartón, que también, ya aprovechando el viaje, usted también puede ver un previo en el programa todos los jueves de Necaxa, en Necaxa TV. Ahí me hacen el favor de incluir el una animacioncita de cómo se hace el cartón. Si lo quiere ver antes de cualquier lado, pues también ahí en el programa lo puede ver antes que nadie. Correcto. Ok, a un servidor lo encuentran en Twitter y en Instagram como @GerardoTaker, yo soy Gerardo Taker con K. Mi Instagram ya tiene 2 fotos, así que espero el año que entra ya tener 4 al menos. Pero bueno, ¿algo más iba a decir? No. Bueno, sí, ahora sí, este fue el episodio número 66 de NPR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvieron don Murdoqueras y don Arturo Reyes. Compadre, como siempre, un placer. Vámonos, ¿no? ¿O qué? ¿O se quedan? Vámonos al chisme. Exacto. Siempre un placer también para mí. Vámonos, bye. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.